Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de escuela sabática. Ya estamos en la lección número 11 y el título de la lección es El sábado hecho para el hombre. Está con nosotros una vez más para comentar esta lección el pastor David Asmat, que es profesor de teología y salud pública, tiene una maestría en el Antiguo Testamento, es un investigador de todo el tema del creacionismo. Bienvenido. Muchas gracias. También está con nosotros el pastor Edgar Horna. Él es graduado en teología también, profesor de teología. Él tiene una maestría también en el Antiguo Testamento y él es actualmente el decano de la Facultad de Teología. Bienvenido. Muchas gracias, doctor. Vamos a iniciar con una oración. Bueno, querido Padre que estás en el cielo, rogamos en este momento que nos puedas acompañar y dirigir en el estudio de tu palabra. Amén. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Algunas veces se usan algunos objetos así como este, por ejemplo, para describir algún evento que ocurrió en el pasado. Por ejemplo, esta estatua es un recordatorio de un primer encuentro de músicos que ocurrió en una de las uniones de Sudamérica. Y lo guardan con mucho cariño porque es el primer encuentro de músicos. En fin, es apenas una forma de recordar aquel encuentro que hubo. ¿Cuál fue el memorial? ¿Cuál fue el monumento que Dios estableció para conmemorar la creación? Ese será el tema que estudiaremos en esta semana. El enfoque o el foco del tema es la creación y el sábado están íntimamente relacionados. Negar la creación y lleva a negar otras verdades bíblicas, tales como el sábado, el diluvio, la segunda venida de Cristo, el cielo nuevo y la tierra nueva. Entonces la creación y el sábado están íntimamente ligados. Vamos a tocar dos puntos solamente en esta parte. La relación que hay de la creación con el sábado y la relación que hay de Jesús con el sábado. La primera parte entonces, la relación que hay de la creación con el sábado. La pregunta es, ¿cómo la institución del sábado refuta la idea de que habría sido creado solo apenas para un pueblo? ¿Será que el sábado fue creado apenas para un pueblo históricamente? Bueno, de pronto nosotros podríamos iniciar esta parte haciendo una lectura sencilla de lo que dice el Evangelio según San Marcos, el capítulo 2, el versículo 27. Jesús, en medio de una discusión con un grupo de los fariseos respecto a la actitud que se debería tener en sábado, respondió de la siguiente manera. Dijo así, también les dijo, el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Bueno, ¿por qué Jesús no dijo en este caso para los judíos? Claro. O por causa de los judíos. Por causa de los judíos. Esta declaración rápidamente remite al lector o al oyente al principio de la creación. Allí, al momento cumbre, que es propiamente la institución, el momento en el que se institucionaliza el sábado. ¿Quiénes estaban allí? ¿Quiénes se encontraban allí? Allí se encontraban únicamente la pareja edénica. Recordemos que ellos simplemente en ese aquel entonces eran los representantes de la humanidad plena, sin nacionalidad, sin de pronto representatividad de nadie más, sino que de todo el mundo. Ahora, algunos alegan incluso que de pronto el sábado fue dado al grupo de judíos, al grupo hebreo, en este caso cuando salieron de Egipto, promulgada en la ley del Sinaí. Sin embargo, nosotros podemos encontrar también evidencia bíblica en los capítulos anteriores al capítulo 20 del Éxodo, donde el mismo pueblo de Israel recibe el mandato divino de descansar o reposar en el séptimo día, y aún no se había dado de pronto la promulgación de los 10 mandamientos. En tal sentido, el sábado no es exclusivamente para un grupo, es para la raza humana, es para nosotros, es para todos, porque en ese día nosotros tenemos la facilidad de poder recordar que Él es nuestro Creador y también nuestro Redentor. Y es Creador de todos, ¿no? No es de alguna raza, claro, solamente. Y ahora, en relación a la semana literal de la creación, ¿será que el sábado que fue establecido por Dios allá en la creación es el mismo sábado que se guarda hoy? ¿Será que hay la confirmación de que la semana de la creación es literal? Pues sí, hay por lo menos dos pasajes bíblicos que nos pueden ayudar a comprender esto. El primero se encuentra en Éxodo 20, en la descripción propiamente del sábado. Allí se menciona, después del versículo 8, donde dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el versículo 6 empieza con esta expresión, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y luego a continuación describe las personas que están involucradas dentro del marco de la familia. Esa misma expresión vuelve a aparecer en el versículo 11. Y obviamente el sábado como séptimo día está involucrado dentro de esta descripción, que aunque es un mandamiento en relación al día de reposo, está reconociendo que Dios estableció el sábado como séptimo día de una semana de 7 días, no de 8, no de 10. No existe semanas diferentes. Y solo hubo intentos, ¿no? En Rusia de alterar el ciclo semanal a 9 días, pero luego todo volvió otra vez. Exacto, ¿no? Incluso en varios periodos diferentes de la historia ha ocurrido lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los franceses en el momento de la Revolución también intentaron cambiar, ¿no?, en una actitud de rebeldía, de apatía contra Dios, cambiar la semana y sin embargo al tiempo después tuvieron que regresar, porque curiosamente tal vez hay algo que nosotros deberíamos buscar, indagar o investigar un poco más de por qué Dios creó una semana de 7 días y por qué no más. Incluso el mandamiento dice 6 días de esa semana son dedicados al trabajo. ¿Qué pasa si yo sigo trabajando todos los días y no descanso? Mi cuerpo se va a deteriorar. Así que tenemos un Dios maravilloso que dentro de este contexto de una semana literal nos ha dejado un tiempo para trabajar y un tiempo para poder descansar. Luego Pablo en Hebreos, el capítulo 4, los versos 3 y 4, aluden nuevamente a este descanso en una forma mucho más general, pero el versículo 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, ¿no? Pablo expresamente toma esta expresión, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Está aludiendo directamente al texto de Génesis, el capítulo 2, versos 1 al 3. Entonces Pablo históricamente reconoce en el Nuevo Testamento la existencia de una semana literal compuesta por 7 días, donde el séptimo día es el sábado, un día para descanso, un día para encontrarnos y conocer al Señor mucho más. Es interesante que Dios no permitió que se alterara el ciclo semanal. Por eso es que la mayor cantidad de culturas, las culturas más antiguas que existen, ellos respetaron el ciclo semanal como un asunto que Dios quería que se respete por causa de la ley que Él estableció, pero también por el deseo de que el sábado se constituya como una referencia, un monumento de la creación. Vamos a pasar a la siguiente parte, nuestro bosquejo. ¿Qué revela el hecho de que Jesús haya realizado curas el día sábado y qué eso significa en relación a la importancia del día? Bueno, recordemos que Jesús cuando comenzó su ministerio lo hizo de una forma completamente distinta a lo que muchos en su tiempo lo esperarían. Podríamos decirlo así, Jesús en su tiempo fue una especie de revolucionario con respecto al sábado, las prácticas en el sábado. Había mucha restricción dentro del sábado, no se podía caminar una cierta cantidad de pasos, no se podía de pronto levantar algunos objetos, si alguien moría no te era permitido ni siquiera aún asistirlo, si tu casa se encendía, digámoslo de esta forma, lo único que podías sacar era un plato de comida. Pero todas estas cosas habían generado para el pueblo judío que el sábado fuese en realidad un peso, una carga en lugar de una delicia. Entonces fue una tergiversación de la observancia del sábado. Así es. Cuando Cristo comienza su ministerio, hace algo asombroso y nosotros encontramos una declaración de esto en Marcos capítulo 3. Es un acto milagroso que Él realiza en sábado. Y bueno, ante el cuestionamiento, ante de pronto las observaciones, ¿no?, de los fariseos, Él plantea la siguiente pregunta, siempre con su manera de ser, y les dice, ¿es lícito en los sábados hacer el bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla. Y bueno, la clásica respuesta en ellos era el silencio, ¿no? Cuando muchos de nosotros en realidad no sabemos qué decir, mejor nos quedamos callados. Y era sabio para ellos en ese entonces hacer eso. En este sentido, Cristo, cuando hacía las curaciones o curaba personas en sábado, estaba simulando también liberación a esas personas. No solamente estaba enseñando de que el sábado estaba siendo observado de forma errada, sino que también estaba comunicando de que el sábado también es un día para hacer poder el bien, ¿no? Hacer el bien, para adorar a Dios, para gloriarse sus misericordias, de tal forma de que los judíos de aquel entonces comenzaron a abrir un poco más los ojos respecto a sus prácticas. Y entonces eso quiere decir que además de reconocer que el sábado es un día para recordar que Dios hizo el mundo, también Dios le dio un sentido de bienestar para hacer el bien. Y es lo que pasa, ¿no? Si Dios nos da salud, no es para apenas agradecer a Dios por la salud, es para poder dedicarla al servicio de Dios, ¿no es así? Si Dios beneficia a una persona y le da un nuevo sentido de servicio y de salvación. Hay una otra pregunta rápidamente. ¿Cómo se relaciona el mandamiento del sábado con las ideas controversiales que preceden al regreso de Jesús? Bueno, aquí hay algo que es muy importante para nosotros que estamos viviendo en el tiempo del fin. Evidentemente, este tema que estamos estudiando, tanto la creación como particularmente el sábado, son dos aspectos que desenmascaran a Satanás. Presentan, por el otro lado, la verdadera naturaleza de quién es Dios. Dios es nuestro creador, es nuestro redentor. Él desea tener una relación más estrecha con nosotros, por eso estableció el sábado. Pero el enemigo se ha esforzado en los últimos años por tratar no solo de deteriorar estos conceptos relacionados a la creación, sino de destruir el sábado, y no solo destruirlo, sino cambiarlo y destruirlo totalmente de esa forma. Y es por eso que mucha gente incluso llega a decir que no importa qué día adoremos a Dios, puede ser un lunes, un domingo, un viernes, total, igual estoy adorando a Dios. Pero en Apocalipsis 14, donde se caracteriza a aquellos que van a ser salvos como aquellos que siguen a Jesús y también guardan los mandamientos de Dios, el sábado, que es un mandamiento, no puede quedar de lado. Así que entre todas las ideas controversiales que Satanás ha levantado y que en estos últimos años está inclusive volviendo a levantar con mucha más fuerza, nosotros deberíamos recurrir a la palabra de Dios para tener no solamente claridad sobre estos aspectos, sino poder aprender a confiar en Dios. Porque el enemigo, así como lo hizo en el Edén, tratando de crear dudas en la mente de Eva, lo intentará hacer y lo está haciendo obviamente en estos últimos tiempos, tratando de que mucha gente no reconozca a Dios como creador y ni mucho menos lo adore a través del día sábado. Entonces hay mucho más que una fidelidad de guardar un día sábado. Tiene que ver mucho también con nuestra posición en relación a la relación que hay de Dios conmigo, ¿no? Si es mi creador, entonces yo sigo y guardo el día santo. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo. ¿Cómo es que la observancia del sábado fortalece nuestra comunión con Dios? Va a depender mucho de la forma como observemos este día santo, ¿no? ¿Cuándo lo dedicamos para nosotros o cuando es dedicado para Dios? Por ejemplo, levantándonos un poco más tarde de lo común, vamos a descansar un poco más, el sábado es un día, ya no hay trabajo, nada, vamos a levantarnos más tarde. Dice el Espíritu de Profecía que las personas que se levantan tarde el día sábado pierden el privilegio de disfrutar del valioso tiempo dado para relacionarse con Él. Otro asunto es, vamos a poder dormir un poco el día sábado. La Biblia dijo claramente, es hecho el sábado para poder hacer el bien. Nosotros podemos decir también, bueno, el sábado voy a visitar mis amigos. Puede ser, pero más importante que visitar a tus amigos puede ser hacer un trabajo de bienestar para otros, dar un estudio bíblico, quién sabe, salir con tu familia para poder disfrutar de la naturaleza en favor de ellos, para que vean cómo Dios hizo la naturaleza. En fin, que Dios nos dé la sabiduría para beneficiarnos del buen descanso y de la buena observación del día sábado. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad Nosotros aquí vamos a decir ahora de la actuación. Actúa. Estamos en la última parte de nuestro bosquejo. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar frente a este tema tan importante? Todos nosotros sabemos que para muchos el sábado es una bendición, ¿o no es así? Es una bendición. ¿Cuántas personas llegan al sábado y dicen, qué bendición el sábado? Tal vez porque dejan de hacer las cosas pesadas de la semana y se torna un día de alivio. Pero no es apenas dejar de hacer las cosas que hacíamos en la semana, sino es entrar en una relación un poquito más íntima con Dios. Y quien tiene una relación íntima con Dios y disfruta del día sábado, entonces es capaz de poder transmitir, comunicar esta bendición a los demás. ¿Qué te parece si esta semana tú puedes hablar a alguien acerca del día sábado? Tal vez Dios te va a presentar una persona, un vecino, un pariente, un compañero de trabajo. ¿Por qué no buscar esa oportunidad de hablar del sábado? Hay tanta gente que solo está esperando que alguien le diga, mira, ¿sabías que cuando guardamos el día sábado estamos nosotros recordando que Dios es nuestro Creador? Entonces muchas preguntas van a surgir y ustedes pueden tener la oportunidad de testificar del Dios Creador. ¿Qué te parece? Esta semana podemos nosotros hablar a alguien de las bendiciones del día sábado. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por el día santo. Que podamos en él encontrar refrigerio y una bendición de parte tuya. Ayúdanos a compartir este mensaje a otros. Te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Thank you.